distintas miradas. Que empiecen a hablar otras voces. Diferentes voces. Y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra. El Puente. Una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad. Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio. Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente. Crucemos juntos el puente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Cómo estás, Luciano Travieso? ¿Cómo estás, Luciana? Te saludo a vos y saludamos a todos los que nos escuchan del otro lado, en las radios nucleadas en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, también en las radios del Sistema Integrado de Radios de la UNER, la Universidad Nacional de Entre Ríos, y también a la radio Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Les mandamos un saludo a todos y también a toda la gente que nos escucha por el aire de Radio UBA. Especialmente a FM Tincunaco, en Cosés de Paz, y a todas las por cientos puntos del país que se van sumando. Hoy en el programa número 253 vamos a conocer una experiencia itinerante justamente que recorrió muchas radios a lo largo de todo el país. Algo que uno le gustaría hacer, ¿no? Vamos a ver, que nos cuenten los protagonistas cómo lo hicieron y cómo lo llevaron adelante. Y que nosotros también hacemos con este puente que llega a varios ciudades del país. Esta es la idea, esperemos lograrlo. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden escribirnos también de otras maneras, ¿no? Así es, lo pueden hacer por mail a elpuente@sociales.uba.ar, también en Facebook /elpuenteradio o en Twitter @elpuenteradio. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se juntan. El Puente, un lugar para encontrarse. Vamos a empezar este puente con nuestro corresponsal en el barrio, esa sección que estamos llevando adelante en cada programa. En esta oportunidad, el corresponsal sobre cultura barrial, y nuestro corresponsal es Oscar Quinteros. ¿Cómo estás, Oscar? Aquí estamos bien, muy buenas tardes para todos los oyentes del puente. Tratando de informar algo de lo que pasa en la zona sur. La zona sur del Gran Buenos Aires. Recordamos, para los que no lo conocen, Oscar Quinteros es integrante del grupo cultural Al Borde, en Almirante Brown, en zona sur del conurbano bonaerense. ¿Qué tenés para contarnos, Oscar? Bueno, como primera medida, un avisito, porque este jueves 3 de septiembre, a tres meses del Ni Una Menos, marchan los vecinos de Arnica y vecinos de que es un pueblo muy cercano a nosotros, por el aparición con vida de Diana Colman, una chica que desapareció el 19 de junio. Yo ya había informado que el barrio está movilizado por esto, y bueno, se hace una marcha a la Casa de la Provincia de Buenos Aires a las 16 horas este jueves 3 de septiembre, ¿no? Nosotros acompañamos esa lucha, digamos, por la aparición con vida de Diana. Claro. Después, siendo más a lo específico, queríamos comentar parte, sí, lo que fue la fiesta para los pibes 2015 Al Borde, que fue un éxito realmente por la cantidad de chicos, por la cantidad de papás que se acercaron. Tiene un poco este tema de los motivos, no yendo a lo cultural. Una fiesta nosotros que le hicimos combatiendo el consumo, ¿no? Esta cosa que nos ha impuesto el sistema de ser espectadores continuamente y consumistas, ¿no? Sí. Entonces nosotros ante eso proponemos el juego, y es tradicional que nuestra fiesta no se regalen juguetes, sino que los chicos vengan a protagonizar juegos. Bien. Juegos junto a otros, ¿no? Como una manera también de luchar con este tema de la violencia. Sí. Bueno, entonces, en medio de eso nosotros pudimos construir una fiesta donde fue notorio, por lo menos en la zona de Almirante Brown, que desaparecieron las grandes fiestas organizadas tanto por la Cámara de Comercio como por la municipalidad, que normalmente regalan juguetes, bicicletas, esto y lo otro. Parece que este año toda la plata se la llevó en la campaña electoral. Claro. Y nuevamente, como siempre está, las miles de fiestas que aparecieron de pequeños grupos de vecinos y vecinas que se organizan para llevarle alegría a los pibes, ¿no? Este tema de autogestionar la alegría de nuestros pibes. Claro, es interesante ya desde chiquitos poder instalar esto de combatir el consumo, como ustedes dicen, y darle más lugar al juego, ¿no? Encontrarse con otros chicos y trabajar estas cosas. Claro, uno puede hacer una fiesta para juntar chicos simplemente y decir, no voy a juntar 500 chicos y eso me saco una foto y lo vendo en algún lado. Uno eso pues, por ahí para algunos les puede servir. A nosotros lo que nos sirve, si cada cosa que hacemos en el barrio es una nueva excusa para tratar de reflexionar alrededor de cómo convivir, de cómo generar nuevas pautas, que el chico que te viene y te pregunta cuando le das un volantito en la calle, ¿qué me van a dar? Claro. ¿Qué te voy a dar? Alegría. Claro. Y la alegría recibiendo, es que pueda ver las fotos de nuestra fiesta, es correr en un embolsado, es voltear una lata con una media, es patear un penal en un arquito torcido, pero que se puede jugar, que se puede divertir, que los chicos de cada barrio entienden, porque el sábado estuvimos ayudando en otra fiesta a un barrio cercano y los pibes no necesitan la supercomputadora, necesitan que juegues con ellos, que los ayudes a ser felices, ¿no?, con pequeñas cosas. Claro. Buenísimo. Oscar, ¿algo más tenías para contarnos? Bueno, no, en principio esto, y si ustedes a través del Puente Radio pueden hacer, poner, yo mandé un link de una organización, San Juan de Corimayo, que sí, es como uno de los miles de ejemplos que hay en cada lugar, ¿no? Pero es una organización que comparte con nosotros la mesa de instituciones del ministro Rivadavia, y realmente han podido, una institución que estaba caída, abandonada, digamos, vaciada de participación de los vecinos, del 2008 al 2015, en 7 años, levantaron nuevamente una institución con participación de los vecinos, y bueno, para nosotros es un orgullo estar cerca de ellos y haber visto esa evolución. Buenísimo, Oscar, estamos tratando de abrir lo que nos mandaste, apenas lo abrimos, lo compartimos en nuestro Facebook, y gracias una vez más por contarnos las novedades y lo que están haciendo allí en la zona sur. Bueno, un abrazo para el Puente nuevamente, para ese gran equipo, y muchísimas gracias por permitirnos contar qué pasa por nuestros barrios. Un abrazo a vos y a todos los compañeros. Pasó por el Puente Oscar Quinteros, integrante del Grupo Cultural Al Borde. Living in cars. la Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se juntan. Escuchalas en el puente. Es hora de encontrarnos. Como decíamos, en el puente del día de hoy vamos a conocer una experiencia interesante que nos gusta mucho, que nos queríamos tenerla acá para que nos cuenten los protagonistas cómo fue que la llevaron adelante. El proyecto Radio por Radio, El Camino de las Palabras. Fue un viaje desde La Quiaca hasta Río Gallegos para conocer como un centenar de radios, ¿no? Estamos acá con su protagonista, uno de ellos, Juan Pablo Bert. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, más o menos calculamos unas 102, 103 radios, 70 comunitarias y el resto entre universitarias, radios nacionales, radios provinciales, radios municipales y radios como alguna radio comercial se nos escapó. Juan Pablo Berch es docente en nuestras facultades sociales, está en el CEPIA, es operador de radio, entre editor, entre muchas otras cosas como apasionado de la radio, ¿no? Sí, claro. Sí, eso principalmente. Eso principalmente. Integra, lo más interesante, el colectivo América Profunda. Sí, que es una productora de contenidos para radios comunitarias. Es así, más o menos como lo venimos estableciendo hace 5 o 6 años, más o menos. Ah, en el puente hemos usado un montón de audios, bueno, porque son muy lindos, de muy linda calidad, muy cálidos también. Así que los disfrutamos. Y otras radios también pueden entrar al blog america-delmedioprofunda.blogspot.com.ar y allí escuchar y descargar los audios. Claro, se descargan libremente, no hay más que eso, disfrutarlos y ponerlos. Y bueno, hoy queremos que nos cuenten eso, cómo fue el proyecto América Profunda. Vamos a escuchar algunas voces que fueron recolectando y sistematizando de todo este viaje que abarcó 23.000 kilómetros. Sí, más o menos, 23.000 kilómetros. Escuchamos las voces y luego seguimos conversando con Juan Pablo Bert. Vamos a presentar, como estábamos de hora temprana comentando, compartiendo con ustedes, gente que están allí al otro lado, la visita de nuestros amigos que se llegaron por acá por nuestra FM, a nuestra zona, conocer. 8:44 de la mañana en el Planeta Juárez. Y tenemos aquí a los chicos que nos van a hablar, América Profunda, Radio por Radio, El Camino de las Palabras. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? América Profunda es una productora de contenido radiofónico desde el 2004. Productora de contenido itinerante, algo así. Una gente que está viajando desde Buenos Aires por todo el país, compartiendo experiencias radiofónicas. Entonces la finalidad de ustedes es hacer una recorrida y conocer de qué se tratan más o menos las radios de todo el país. Dice, comenzamos hacia el norte del país por la Ruta 9 y nuestro deseo es recorrer toda la Ruta 40 hasta Ushuaia, volviendo a Buenos Aires por la 3 en un tiempo que estimamos en un año. Un recorrido lleno de radios, lleno de audios, bueno, y un poquito también lo que vienen haciendo hace tanto tiempo, que es recolectar las voces de la América Profunda. Estamos ahora aquí en la plaza del pueblo de San Pedro de Huasayán, contento por compartir experiencias con los compañeros de América Profunda. Y la verdad que es algo muy, muy lindo, porque también así como ustedes aprenden y vienen y conocen la realidad, cómo vivimos, nuestra lucha. Tenerlos en mi casa, ustedes, ¿no es cierto? Un gusto enorme de tenerlos. Voy a ser reiterativo en eso porque verdaderamente es lo que siento. Una alegría inmensa poder estar teniendo esta conversación con ustedes. Escuchábamos este fragmento donde rescata algunas voces que fueron recolectando a lo largo y ancho de nuestro país. Entonces, ¿cómo puedes contarnos cómo empezó esta idea de hacer este Radio por Radio? ¿Cómo nace el proyecto y cómo lo fueron organizándose para llevarlo adelante? Bueno, la génesis es a partir de producir contenidos para las radios comunitarias. Muchas veces la forma de acercar el material en la época que por ahí capaz que no había tanta internet era llevarlo mano en mano, digamos. Entonces se empezó a hacer una costumbre que por ahí nosotros, si ahí alguien viajaba o nosotros mismos cuando viajábamos, íbamos a las radios comunitarias y dejábamos el material, ¿no? Que en aquel momento eran unos CDs. Lo que empezó a pasar fue que, bueno, empezamos a conocer radios, empezamos a conocer realidades, nos empezamos a sentar con los comunicadores y hace más o menos 2 años empezamos con esta idea de, bueno, ¿por qué no hacer un recorrido por las radios comunitarias que utilizan nuestro material? Y a partir de ahí empezamos a decir, bueno, pero pasamos por alguna otra y vamos a dejar el material. Entonces a partir de ahí se empezó a armar un primer camino, que es este primer viaje, que salía desde Buenos Aires hasta La Quiaca. De La Quiaca teníamos ganas de ir hasta Ushuaia, pero no más llegamos a Río Gallegos. Claro. Y todo recorrer la 40, digamos, el camino de montaña, que es en donde hay radio. No es que haya más radios comunitarias, pero sí hay una situación particular, que es, son radios en las donde muchas veces no hay otras radios compitiendo, pues son la única radio que se puso, porque es vital, porque es necesaria, porque no llega señal de celular, no hay línea de teléfono, no hay electricidad en muchos lugares, andan las radios a motor o andan las radios con energía solar y menos internet. Entonces, directamente se produce la necesidad de mandar un mensaje a la radio para que la radio diga qué es lo que está pasando en algún lugar del propio pueblo, digamos, ¿no? Porque no hablamos tanto de pueblos, sino que a veces son comunidades que están dispersas en casitas por las montañas y que entre una y la otra hay, no sé, 6, 7 kilómetros, pero de subida y bajada, ¿no? Claro. Entonces, claro, es mucho más fácil a veces que pasa un colectivo, decirle al colectivero, si va para la radio, lleva este papelito, el colectivero baja o alguno baja y se lo deja. Digo, siempre suceden esas cosas, un chico que pasa en moto, básicamente eso. Entonces, en esa realidad es la que nosotros también empezamos a querer meternos. Así que de alguna manera empezamos a soñar esto y empezamos a trabajar para eso. ¿Cómo lo iban a llevar adelante, no? Había que, claro, costearlo, había que costearlo, armar cómo lo, claro, cómo lo iban a solventar. Claro, y bueno, un poco, mucho fue de ahorros nuestros, pero mucho fue de un montón de gente que aportó dinero, que aportó arreglos de camioneta, que aportó lo que fuera, digamos, como para que nosotros empezáramos a pensar y decir, bueno, está más cerca el sueño. Y después, obviamente, empezamos a hablar con las radios comunitarias, a decirles, bueno, mirá, algunas que nosotros conocíamos, che, mirá, vamos a hacer este viaje, y decían, vengan, ya, los esperamos, hay casa, claro, comida. Entonces, a partir de ahí, se empezó a armar como el mapa más seguro, decir, bueno, a ver, acá tenemos, y otras veces, nos pasó muchas veces que caíamos en los lugares y decíamos, hola, mire, nosotros somos así. Y la gente que son pueblos chicos, enseguida te abre la casa y enseguida te da una cama, un pedazo de comida, digamos, ¿no? Como todo ese tipo de cosas que sucede. Claro, ¿no? Los iban recibiendo, claro, con los brazos abiertos. Sí, absolutamente. Está bueno esto. ¿Y cuándo largaron? ¿Cuándo encendieron los motores para arrancar? En septiembre del 2014. Ah. ¿Y llegaron hace poquito? Y llegamos en agosto del 2015. Casi un año. Sí. Casi un año viajando, sí, por todo el país. Sí. Juan Pablo, vos, con tu compañera, con Sofía y con tu hija. Margarita. Margarita de 3 años. Margarita de 3 años. La familia entera, sí, arriba de... que tenía una camioneta. Una camioneta, sí. Sí, conseguimos una camioneta muy noble, que es una camioneta de hindú, que es nobilísima, que nunca paró. O sea, hizo los 23.000 kilómetros sin que tuviéramos un problema. Ah, sí, qué bueno. Así de quedarnos en el camino y en la ruta. Sí, sí. Bendecidos en todos los sentidos. Qué bueno. ¿Y cómo lo vivieron cotidianamente eso? ¿Se habían propuesto hacer todos esos meses o se fue estirando? ¿Cómo no, se habían propuesto? Un poco lo habíamos propuesto. O sea, habíamos, mira, puesto como un punto de decir, bueno, esto puede llegar a durar esto. Pero realmente nosotros nunca, no teníamos la certeza total de que esto iba a ir bien. El límite era un poco nuestra hija, en el sentido de, bueno, si ella le iba mal o no la pasaba bien, volvíamos y veíamos cómo reanudábamos el viaje, de por ahí hacerlo en fragmentos y no todo entero, porque la idea nuestra fue hacerlo todo entero. Y de repente, bueno, lo que sucedió fue que Margarita lo disfrutó y entonces la pasó bien. Claro, empezó a ser como, bueno, ahora vamos todos juntos a disfrutarlo, y lo fuimos disfrutando, porque ella, bueno, fue la que más disfrutó, digamos, también, ¿no? Una niña que vive en una ciudad, empezar a estar en el campo, en la montaña, conocer la nieve, conocer el viento, conocer el mar, conocer, claro, todo lo que para nosotros era increíble, para ella también, ¿no? ¿Con qué realidades se fueron encontrando que los sorprendió, que no lo esperaban? ¿Algún escenario, personaje, historia que más los impactó, les llamó la atención? Ayer estábamos acordándonos que por ahí quizás la que más nos impactó en un momento dado por un problema, porque tuvimos de todos los problemas que uno puede tener en Buenos Aires y los tuvimos en el país y sabemos ahora lo que padecen la gente que vive en las provincias. Tuvimos problema de banco, problema de teléfono, problema de, claro, lo que fuera, ¿no? Una vez, en un momento tuvimos un problema de un banco y nosotros no pensábamos pasar por La Rioja capital. y finalmente tuvimos que pasar por La Rioja Capital para hacer un trámite bancario. Y la cuestión es que, bueno, ahí sumamos una radio que nosotros no la teníamos, la teníamos de nombre, que se llama La Bocona y que estaba en Anillaco. Que obviamente para nosotros, que encima de todo acaba de ser noticia hace poco, Anillaco otra vez, siempre significaba un lugar, un pueblo en donde nosotros esperábamos encontrar una realidad menemista, no sé, una especie de palacio, y que lo encontramos, pero, sí. pero no encontramos todo un pueblo en pos de eso, sino que encontramos un pueblo con una realidad bastante clara, que tiene que ver con el plantar, con el... justo lo agarramos en la chaya, y una radio de una gente que siempre estuvo opuesta a las políticas menemistas, digamos, incluso viviendo ahí, conformada por gente que básicamente se llama La Bocona porque a ellos les decían los bocones, porque era la gente que se oponía. ¿Cómo decir? ¿Cómo te vas a oponer en los 90? La Rioja es como una especie de nombrada por todos, ¿no? Entonces ellos empezaron a armar esa historia y nos encontramos con un grupo humano de un laburo impresionante, con mucho laburo de base, y que la radio era, y esto también nos pasó en muchos lugares, un lugar, un espacio más de la lucha, ¿no? Claro. O sea, es decir, empezaron haciendo talleres en las escuelas, empezaron haciendo talleres para que la gente viniera ahí, armaron una escuelita, después empezaron a hacer radio en una radio comercial. Cuando empezaron a hablar en contra de la minería a cielo abierto, los echaron de esa radio, la gente dijo, ustedes tienen que seguir haciendo radio, y le compraron los equipos y se pusieron a radio con equipos prestados y qué sé yo. Como una organización detrás de la radio en sí, no solo la radio, sino hay un trabajo y de repente, colectivo previo. Terminó la radio. Y hoy, por ejemplo, en lo que están pensando, porque además se dieron cuenta, bueno, no pueden estar hablando las 24 horas de la minería a cielo abierto, digamos. Empezaron a trabajar otras cosas, y cuando nosotros caímos, justo estaban en un momento muy particular de ellos, que fue muy fuerte poder acompañarlos, que era una chaya riojana, en un lugar determinado, la iban a organizar ellos. Y para ellos fue muy importante que la radio figurara para el pueblo como organizadora de ese evento. Porque entonces también los posiciona, porque una de las cosas que sucede es que las radios comunitarias muchas veces tienen la necesidad de ser una radio importante, ¿sí? Claro. La necesidad de que el oyente, que la comunidad lo reconozca como una radio serio, ¿no? Que no sea, bueno, sí, están jugando a hacer radio, sino que son la radio del pueblo. Entonces, en esa disputa de poder, de alguna manera, ponerse como uno de los organizadores de una chaya riojana era como una cosa. Y bueno, vivir ese momento con ellos para nosotros fue maravilloso, ¿no? Porque era, bueno, también ayudarlos a poner el pecho, a armar los equipos, a armar el escenario, a controlar los músicos y disfrutar además una chaya riojana que nosotros no conocíamos, ¿no? Porque ustedes, además de conocer experiencias y de relevar historias, fueron también a dar talleres o asesorar en tema de equipos. ¿Cuáles eran los objetivos o actividades que tenían pensadas? Nosotros pensamos algunos talleres, digamos, yo por ser docente podía dar tres o cuatro talleres, y después, por ejemplo, asistencias a nivel técnico, a nivel productivo, o sea, cómo producir cosas. Sobre todo nosotros trabajamos una idea que era con qué recursos cuenta la radio, qué cosas puede hacer con esos recursos. Y a partir de ahí se generaban charlas que duraban... En realidad, claro, vos te das cuenta que estabas tomando mate con la gente o estabas cenando, y de repente cuando uno se iba a acostar decía, acabamos de tener una reunión de producción con toda la gente. Claro, ¿no? Claro. Porque habíamos estado hablando de radio, de cómo producir radio. O sea, por ahí había momentos de que uno contaba experiencias personales o que escuchaba la experiencia personal del otro, pero lo que se daba, que era magnífico, era que de repente me estábamos hablando de producción. De cómo producir, con qué recursos tenían, que te decían, yo no tengo internet, no puedo hacer esto. Entonces, bueno, pero no necesitas internet, si vos trabajás por este lado, claro, tenés razón, y empezamos a trabajar ese tipo de cosas. Entonces tuvimos muchas reuniones de producción larguísimas de horas. Porque estaban viviendo también en la casa de los productores, de los operadores, de los que le abrían en la radio. Entonces vivían el cotidiano, no solo de la radio, sino de su vida. Sí. Y además también esto que fue como muy importante, que es darse cuenta de cómo estaban las redes comunitarias hoy. Y encontrar muchas experiencias muy vivas, peleando con mucha garra, con mucho tesón, estar diciendo, bueno, a ver, mira qué están haciendo, mira cómo se las arreglan, no tienen todo esto y se las arreglan para, o sea, y verlo y decir, bueno, sirvió la ley de medios, se puso en disputa la ley de medios, un montón de cuestiones, de valores internos de la radio,

Escuchábamos al padre, creo que es Mariano, no, un cura también que tiene una. Está en una capilla en el sur de Santiago del Estero, se llama. En el sur de la ciudad de Santiago del Estero. Y después la escuchábamos a Rosa de Pituil en La Rioja. Bueno, yo creo que las definiciones muchas veces que cada uno encuentra son particulares, porque me parece que lo único que más o menos pudimos atisbar en lo que tiene que ver con qué cosas podría uno unir es que las redes comunitarias dependen de la región en la cual están. Su tipología va a variar en pos de lo que hay. Porque, por ejemplo, no es lo mismo una radio comunitaria que es la única radio que hay. Claro. Que una radio comunitaria que tiene que estar peleando contra, por ejemplo, en los conurbanos, que tiene que estar peleando contra otro un montón de radios comerciales, evangélicas, no sé, la radio que se te ocurra, y ahí esa vocecita peleando por salir, entonces tiene que diferenciarse. En las otras, en donde está, cuando la radio está sola, tiene un solo nivel de discursivo que tiene que además tratar de por ejemplo, una radio comunitaria en Comodoro Rivadavia que se llama Del Chenque, la radio exclusivamente su programación tiene que ver con los derechos humanos. ¿Pero por qué? Porque es una radio que tiene que diferenciarse de otras radios y puede tratar una temática. Claro. Pero vos no podés hacer una radio en el Huracatao, por ejemplo, que es una zona de Salta que está ahí por la 40, un poquito más arriba, haciendo como para hacia los Andes, a las Andes, a la altura de Molinos, Eclantás. En esa zona es la única radio que hay. Entonces esa radio tiene que cubrir todo. Tiene que ser la radio que diga que quién va bien de animales, quién los compra, que se necesita gente para trabajar, para limpiar algún terreno, para después plantar. O sea, necesita hacer todos esos pasos y en algún momento va a hablar de los derechos humanos. Claro. Cumplir un montón de funciones. Claro. ¿Cómo vieron que tienen alguna idea o imagen de la relación con Buenos Aires? Porque, y, ¿no? Sí, ¿Cómo viven esa situación? El otro día escuché un reportaje que me decían, bueno, acá estamos muy lejos de Buenos Aires, ¿no? Y es una relación. A veces nosotros nos reíamos mucho de si por ahí en algún canal veíamos algunos conductores de acá un poco sacados porque la República se venía abajo. Nosotros, por ejemplo, vivimos la muerte de Nisman, la acusación de Nisman y la muerte de Nisman en Coso. ¿Y qué hacía la gente? No le importaba, básicamente, ¿no? O sea, alguien me preguntó en Tucumán, ¿quién es Nisman? Me decía. Porque obviamente muchas veces los medios de acá, generalmente esa es la relación que tienen, ¿no? Ahora tiene una relación mediática, ¿no? Que se suma. Antes quizás lo que tenían eran relatos de familiares que se iban y venían, ¿no? Entonces era, bueno, a ver cómo es Buenos Aires, entonces tenían una especie de imaginario. Sí. Que hoy se lo da lo mediático, si hay canales de televisión, si por ejemplo allá no llega tanto el cable, pero sí llega la señal por satélite, digamos. Entonces hay muchos que tienen televisión por satélite. Lo que implica que, bueno, muchas veces miran otros canales y ven un poco de lo que son los canales que salen desde acá de Buenos Aires. Se consume los canales de acá. Y arman, claro, y arman un poco un ideario de lo que sería lo que pasa en Buenos Aires. ¿No? Entonces, bueno, la inseguridad, que es un tema que todo el tiempo. La cuestión de hacerte notar de acá no pasa lo que les pasa a ustedes, ¿no? Claro. Era eso. Acá, deje el auto abierto, acá no le van a pasar nada. Acá vivimos tranquilos. Acá vivimos tranquilos, los chicos pueden salir a jugar a la calle. Ese era un poco como el mensaje en casi todos esos pueblos, ¿no? Y otro tema es la construcción de las noticias. ¿Qué noticias se cuentan particularmente en las radios comunitarias? Y básicamente son, en el caso de que haya una disputa con otras radios, se construye otra información. Por ejemplo, la zona mendocina es una de las zonas más importantes a nivel de radios comunitarias, porque tiene un gran laburo de radios comunitarias hace mucho tiempo, y algunas actuales, muchas forman parte de Farco o algunas de las otras redes. La noticia tiene que ser, bueno, por ejemplo, en la Cuyum, en el barrio La Gloria, sus noticias tienen que ser por qué los pibes son estigmatizados, por qué mueren de gatillo fácil. Combatiendo las noticias de los medios de Vila Manzano que hablan de los pibes chorros que viven en el barrio La Gloria, digamos, ¿no? Entonces claro. Tienen que contar muchas veces allanamientos ilegales, cuando por ahí la noticia es encontraron tal cosa en la casa de alguien, para los medios nacionales y para, o provinciales, digamos. Entonces, bueno, de alguna manera es de construir esas noticias, esos armados que arman los medios provinciales. Se dedican mucho a su lugar. y eso es lo que es lo más piora, ¿no? Tratan de la noticia de Buenos Aires, la noticia internacional, en un segundo plano, viene lejos, viene despacio. Le importa la provincia, que es de última lo que los va a conflictuar, digamos. ¿Sí? O sea, más que el tránsito la 9 de julio, sí, los va a conflictar si no pasa el ómnibus, que es el único que pasa a las 3 de la tarde y después pasa otro a las 8 de la noche. Si el de las 3 de la tarde no pasa, es un drama para la comunidad. Mm. Entonces la noticia es esa. Claro, ¿no? Estamos disfrutando lo que nos cuenta Juan Pablo Berz, este proyecto Radio por Radio de itinerancia por distintas provincias de nuestro país. Vamos a un poco de música, nos indica Carla Borria. Estamos escuchando a Mimi Maura y Otra Copa. El frío del silencio provee la sombra de un adiós, nos vuelve a abrazar. Bastante sufrí, como seguimos en el puente y ahora un poco de agenda literal en esta semana. Estamos en comunicación ya con Fortunato Malimassi. Luciano te saluda, y Luciana desde el puente. Hace unos días vino el profesor y ahora tiene una novedad. Acaba de publicar un libro, El mito de la Argentina laica. ¿Cómo está Fortunato? Luciano te saluda. Buenas tardes, gracias por el llamado. Bueno, contanos un poco del libro. Está editado por Capital Intelectual y un poco habla de lo que estamos hablando ya hace 3 o 4 programas atrás, ¿no? Exactamente, hablo un poco de cuál es la presencia del catolicismo, no solo como institución, sino como cultura, como movimiento social y como imaginario, en la construcción de la sociedad y el Estado argentino, y cuánto hay de lo que hoy sucede de continuidad con catolicismos de principios del siglo XX, considerados en la década del 30 y del 40, que dieron también fruto a esta catalización y catolización de la sociedad argentina, y cuánto de eso se presente hoy en el siglo XXI y cuánto se ha acentuado de esa catolicidad con la presencia del Papa Francisco. Esta es un poco la idea. Entonces, discutir cuánto de laicidad hay hoy en la sociedad argentina, si esa laicidad se expresa en algunos espacios y en otros no, cómo lo católico impregna mucho la vida política, sobre todo de los partidos mayoritarios, y bueno, y qué perdura de esos privilegios católicos hasta el día de hoy. Que mostrarlos es para justamente decir cuánto nuestra sociedad puede avanzar en una separación de Iglesia y Estado, libertad de conciencia, y donde los ciudadanos sean más importantes por ser ciudadanos y no por ser creyentes de tal o cual grupo religioso. ¿Y cuánto hay de esa intervención, como decías, de, bueno, de, estábamos hablando en el programa anterior acerca de la intervención en cuanto al aborto en el Código Civil y ahora las palabras de Papa Francisco en el día de hoy acerca del perdón a las mujeres que abortaron? Bueno, hay un lobby bastante grande en este momento. El Código Civil retrocedió sobre sus primeras balbuceos de cambiar sobre el tema de cuándo está la vida, de cuándo se inicia. La Corte Suprema había decidido pedir a las Cortes Supremas de todo el país y a los jueces que tengan una mirada amplia con la ley que existe hasta hoy, que dice que en el caso de violación de la mujer, malformación del feto o peligro de muerte de la mujer, sea posible el aborto. Nos enteramos el otro día que el presidente o el rector de la Universidad Católica Argentina, bueno, ha vuelto a la carga a decir que la justicia no tiene por qué hablar de esos temas, que el aborto es algo que es inconcebible en una sociedad católica. Bueno, demuestra cómo esos lobbies siguen existiendo. Un tema que yo trato mucho en el libro es todo el tema de la complicidad católica, no solo ideológica, sino en acción, en hechos con la dictadura. El otro día escuchamos que otro obispo católico, reunido con militares, hijos de militares o víctimas sobre el terrorismo de Estado, diciendo que, bueno, ha sido un fracaso lo de los juicios por verdad, justicia y memoria, y que hay que reconciliarse porque es el único camino. Bueno, ahí otra vez tenemos, sobre ciertos temas muy sensibles en la sociedad argentina, esa presencia católica está omnipresente, y mucho más cuando es reproducida por los grandes medios de comunicación. Claro, entonces, y siempre la misma definición. Exactamente, entonces decimos, hay una Argentina laica, ¿quién quiere una Argentina laica? Que es un poco la idea. ¿Por qué no podemos sacar esos privilegios, distinguir el ciudadano del creyente, que el Código Civil no diga que la Iglesia Católica debe estar ligada al Estado? Bueno, esas son esas preguntas, pero mostrarlas de una sociología histórica, hay historia, hay actores detrás de todo eso, que hay que conocerlos porque si no nos engañamos creyendo que vivimos en otro país. Perfecto, entonces para conocerlos se pueden encontrar con Fortunato en el libro El mito de la Argentina laica. Te agradecemos mucho la comunicación. Oh, un gran abrazo a ustedes y gracias por la posibilidad de difundir en mi universidad los libros que producimos también en nuestros ámbitos académicos. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Estamos comunicados con Fortunato Malimasi, autor del mito de la Argentina laica, publicado por Capital Intelectual. Y recordemos también que quienes quieran escuchar la voz de Fortunato, hace 4 o 3 programas atrás vino a nuestro programa, así que lo pueden encontrar el audio en el blog. Escuchar. Participar. Compartir. El puente @sociales.uva.ar. En el puente último tramo, hoy compartiendo con Juan Pablo Berch esta experiencia itinerante que duró casi un año, desde septiembre de 2014 hasta agosto de 2015, que estuvieron con Sofía y con Margarita dando vueltas por todo el país. Y queríamos preguntarte, la presencia, vos contaste en el bloque anterior sobre la ley de medios o el nuevo escenario, ¿cómo se vive en las radios comunitarias o las que ustedes visitaron o no comerciales este tema? ¿Hay una difusión, una conciencia de un nuevo escenario comunicacional? Yo lo que creo es que sí se han formado nuevas radios a partir de la nueva ley de medios, pero una de las cosas más importantes que por ahí empezamos a vislumbrar fue que la ley de medios puso en discusión la necesidad de las radios comunitarias, ¿sí? O sea, es decir, al darles una entidad, en muchos lados se empezó a plantear la cuestión de mejor, ¿por qué no establecer una radio comunitaria en vez de una radio comercial que no funciona como una radio? O sea, en sentido de decir, empieza a trabajar, que las radios trabajen con la comunidad. Muchas organizaciones sociales empezaron a preguntar, che, nosotros no podemos tener nuestra propia radio porque no nos dejan decir lo que nosotros pensamos, no nos difunden. Digo, pensemos en una realidad en donde en tu Pungato, por ejemplo, es común que el comisario vaya a dar todas las mañanas en todos los programas de las radios comerciales que hay un informe sobre lo que hizo el día anterior, digamos, ¿no? Claro. Y en la radio comunitaria dijeron, bueno, no, que no entre, o sea, porque ellos están en la voz de los pibes que por ahí maltratan, de pibes que desaparecieron, de las pibas que desaparecen, y eso no lo viene a informar, ¿no? Entonces decir, bueno, esa construcción, cuando hay una legalidad, te sirve también para pelear, incluso contra intendentes, digamos, ¿no? Porque vos el enemigo de la radio comunitaria más real es el intendente. Claro. Que a veces juega con que les da beneficios para no tenerlos en contra, o quiere intentar hacer eso, o a veces se le pone enfrente, digamos, se lo enfrenta, entonces también hay rencillas con el intendente. Entonces, el intendente no es una cuestión de decir, bueno, a veces simplificamos la ley o el debate de la ley a partir de Grupo Clarín sí o no, Vila Manzano sí o no, sino que también la radio del intendente es una radio oficial, ¿no? La radio municipal, es muy difícil que un empleado municipal esté al aire diciendo, bueno, no, me parece que ayer el tema de las cloacas se le fue de mambo. No va a decir eso. Y aparte, ¿no?, en lugares chicos donde todos se encuentran y se conocen en todos lados, es como, es mucho como más complicado. ¿Cuáles son las principales dificultades que ustedes pudieron visualizar que tienen, o como desafíos, ¿no?, de ahora en más? Algunas que tienen cuestiones de equipo, algunas que tienen cuestiones de internet, me parece que esa es una de las cuestiones a nivel técnico, pero a nivel humano es que muchas veces los que pueden estar haciendo la radio son pocos, y muchas veces le cuesta mucho tiempo poder poner en, les cuesta mucho esfuerzo, perdón, poner la radio en pie. O sea, muchas veces lo que hay son grupos muy pequeños que están llevando a cabo la radio. O sea, que la comunidad le encanta, la sostiene, todo, pero muchas veces no participa, no desde el llamado, del mensaje, de que si hay que pintar la radio, la pinta, sino yo me acuerdo que en Radio El Fogón, allá en El Hoyo, al sur del Bolsón, me contaban que cuando construyeron la radio eran como 60, 70 personas, ¿no? Sí. Entre algunos que se iban y venían, pero un grupo entero de 40 personas. Y que después, cuando empezaron a hacer la programación de la radio, fueron reducidos a 15, y hoy son un grupo de 8 personas que están siempre, y los demás que a veces colaboran. Claro, entonces, pero eso es tener 24 horas, claro, todos los días una radio. Se les hace muy difícil, ¿no? Y el proyecto, para ir cerrando, el proyecto Radio por Radio, ¿cómo sigue ahora con todo lo que fueron recopilando, sistematizando? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es hacer un mapa, que ya lo estamos digitalizando, un mapa en donde van las personas pueden llegar a consultar dónde hay una radio comunitaria, un poco una pequeña historia de esa radio comunitaria, ver alguna foto, escuchar algún audio, pero a su vez poder contactarse con esa radio comunitaria en el caso de que quiera o dar la información o preguntar la información, porque lo que tenemos es un montón de comunicadores que están trabajando y que van a estar muy contentos de que si los llamamos para preguntarle la realidad del país, más que eso, chequear por internet, poder tener esa realidad, y además porque es una deuda con los medios comunitarios que nosotros recorrimos. Y después, en algún momento dado, poder lograr la otra parte del país, que tiene que ver con la Mesopotamia, Chaco, Formosa, Córdoba y Santa Fe, que nos quedaron porque fuimos de paso, un poco de Santiago del Estero y La Pampa. Y planificar el próximo viaje. Claro, eso, hay que planificarlo. Muchas gracias, no, Juan gracias Pablo. Gracias por haber pasado por el puente. Sumate. Comentá. www.facebook.com/elpuenteradio. Sin tiempo, con ganas de seguir escuchando, pero nos despedimos. Gracias a todos por estar del otro lado. Gracias al equipo de operación técnica y de producción y de coordinación de aire. Gracias, Luciano Travieso, también por acompañarme. Gracias, Luciano, y nos vemos en el próximo puente. El Puente, un espacio para la construcción colectiva. Conducción, Luciana Culergiano. Producción, Carla Borria y Leandro Arauz Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.